sounds impeccably, but underneath I am the same as you. I could dance all night like I'm a soul boy, but you know I'd rather drag myself across the dance floor. I feel like dancing on my own, where no one knows me and where I can cause offense just by the way I look. That you are on my side, my dear. But it's best to finish as I started, with my face head down, just staring at the ground for my call. It's safer not to look around. I can't hide my feelings from you now. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y a nuestro programa de Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, y que también nos escuchan a través de internet, con bueno, a través de nuestra página www.aamagallanes.es y en nuestro podcast en iVoox. Así que tenemos que decir buenas tardes, buena tarda, buena esperada. En euskera tengo que mirarlo, ¿eh? Porque estos vascos me escriben de una manera arrasal de on. Sabrá Dios si se parecerá o no a lo que es. O bonsoir. En francés creo que no escriban, no escuchen poco, ¿no? No sé yo, ¿no? Puede ser. Bueno, compañeros. Como sigas diciendo buenas tardes en distintos idiomas, te comes el programa, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Es que como digo, hoy tengo poco contenido, ¿cómo lo alargo? Digo, mira, pues sí, buenas tardes en muchos idiomas. Una hora menos en Canarias. Hay un... ¿En qué página es? En Menéame, la página esta de noticias que se menean. Creo empieza diciéndote buenos días o buenas tardes, pero en unos idiomas, en suajiri y en idiomas que nunca vamos a saber. Bueno, pues Joaquín Barroso, Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí y un servidor somos el cuarteto que hoy vamos a llevar para adelante esto de Un Punto Azul. Un punto azul, nuestro planeta, que se verá amenazado. Mañana, hoy es sábado, mañana domingo. Mañana. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Sobre las 8 de la tarde, que un asteroide... va a pasar, un asteroide de 20 metros de diámetro, va a pasar pues a 40.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y eso, que va a pasar, nada más y nada menos. Fue descubierto hace una semana, chispa más o menos también, desde un observatorio de Hawái, y al día siguiente se confirmó desde otro observatorio, desde Tucson, desde Arizona. Curioso que sean observatorios del hemisferio norte los que descubran a un asteroide que va a pasar rozándonos por el hemisferio sur. O sea, porque no, curioso, va, ¿no? Inclinación de la órbita. No, pero es que es curioso, ¿no? Y va a pasar por Nueva Zelanda, o sea, justo por debajo, sí, de nosotros. Pero no se cae, no cae. ¿Por qué hay algunos que pasan tan cerca y no caen? ¿Por la trayectoria? Porque eso se llama en física dispersión. Cuando llega los objetos, cuando no reciben fuerza, van en línea recta. Y los objetos del sistema solar, como la fuerza gravitatoria la da mayoritariamente el Sol, lo que dan son vueltas en órbitas elípticas. Y van siempre dando la misma órbita, a no ser que llegue otro cuerpo y los perturbe. Si ese cuerpo, en este caso la Tierra, pasa demasiado cerca de la órbita de un objeto, si pasa y lo influencia gravitatoriamente, lo que hace es doblar la trayectoria. Si ya está muy, muy, muy cerca, lo que hace es que le da de lleno. O sea, si pasa, está por en medio, lo que hace es impactar. Pero lo normal en física es que un objeto de masa lo que haga es desviar la trayectoria que llevaba un objeto. Ayer me preguntaba, porque es mucho más difícil dar de lleno que perturbar gravitatoriamente. Perturbar gravitatoriamente lo hace la Tierra en muchísimos millones de kilómetros alrededor. Ayer me preguntó un compañero de Onda Jerez una cosa que en la que yo, como no lo tenía claro, pues salí como si lo supiera. Lo que hay que hacer en la radio, ¿no? Parecer que lo sabe. No mentir, pero no suelta... es que me preguntó, dice, ¿esas trayectorias están perfectamente calculadas? Digo, sí. Digo, pero, y ahí es donde está mi duda. Claro. En el momento que el asteroide pasa cercano a la Tierra, ya ahí habrá que recalcular la trayectoria. Claro, eso sí que no se puede predecir hasta que ocurra, porque no sabemos... Sí, lo que hay que saber es la distancia mínima por donde ha pasado. Entonces, a raíz de ahí, ya se estima si... Según esa distancia, si el objeto va a seguir prácticamente la misma órbita o ya va a haber una desviación apreciable, como haya una desviación, hay que recalcularlo todo. Claro, porque sobre todo con pedruscos chiquititos. Sí, había sobre todo con los pedruscos, como dice Lito, no son homogéneos, claro, son a veces puntiagudos, tienen cráteres y no se sabe exactamente su dinámica. Si fuera una bola perfectamente como si fuera de billar, perfectamente con la misma densidad en todos sus puntos y demás, pues sí se podría, pero como eso va dando vuelta con una cosa muy muy irregular, a veces tienen forma de pepino, a veces, pues entonces siempre hay algunos parámetros que se escapan a los cálculos y hay que recuperar, aunque sea no gran cosa, pero un poquitín, cada vez que se acerca a un cuerpo hay que recalcularlo. Uh-huh. Es como comparar, por ejemplo, cuando tú vas en un coche y te está lloviendo y intenta calcular la trayectoria de una gota comparado con, por ejemplo, con un camión que te cruza. El camión ya se puede poner alguien delante, el camión va a seguir. Los trozos grandes no se desvían, pero los objetos pequeños, por cualquier cosa, una racha de viento, una atracción de gravedad, cambia la trayectoria. Entonces, estos objetos pequeños, siempre hay que estar vigilándoles, porque cualquier aproximación, aunque sea de un objeto tres o cuatro veces más grande que él, ya lo cambia, ¿no? Antes he hablado yo con Mari Carmen López, que la tengo aquí al lado. ¿Un pedrusco de 20 metros que cayera en Jerez, se cargaría Jerez entero? Sí, ¿no? Es que tiene 20 metros fuera de la atmósfera, cuidado. Bueno, sí, ya dentro tiene que atravesar la atmósfera. Cuando atraviesa la atmósfera ya no tiene 20 metros. Pero cuando llega, pupa sí le hace, ¿no? Sí. 20 metros. Cayera en la plaza de arena, ¿no? 20 metros, y si es... Después hay que ver qué tipo de objeto es, porque los hay asteroides, digamos... blandos, por sí. No es igual que te dé con mucha fuerza una peleilla de bolas de nieve, que dentro de la bola de nieve haya un trozo de plomo, y entonces ya es diferente el daño que te hace, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si es muy muy ferroso, ¿verdad? Claro. Que es que en poco terreno pesa muchísimo, es muy denso. Sí, por ejemplo, si es del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort, va a ser muy poco denso. Ahora, si es del cinturón principal, de por ejemplo, de escapado de las órbitas entre Marte y Júpiter, ese tiene toda la pinta de ser más duro que los otros. Entonces, el conocer la trayectoria anterior te daba la pista de la composición y las medidas a tomar después, claro. Bueno, pues en este caso no tenemos que asustarnos. En este. ¿Qué significa esta noticia? Pues de que se controlan los que se está mirando al cielo para verlos venir. Uh-huh. Que nos asusta que los ven una semana antes. Con lo cual, dime tú qué hacemos. Si avisan, no hay problema. O sea, si te están diciendo un asteroide va a pasar rozando, ese está más calculado a su trayectoria que además. Más preocupante es cuando te dice, ha pasado un asteroide que nadie lo esperaba. Bueno, o como, sí, ya todo lo pasado tiene más. O como el de hace 2 años en Rusia, ¿no? Claro. Ya, ¿quién vio venir eso? Por ejemplo. Claro. Bueno, y los que supongo yo que, porque si ahí cae uno como el ruso en medio del Pacífico, como hay un barco por allí, no sé quién lo va a ver. ¿No? Bueno, encomendémonos a las deidades que ustedes prefieran. A las Pléyades. Bueno, las que ustedes prefieran. Y ya nos salvarán de los sucesivos holocaustos que nos puedan esperar. Que le pongan a los dinosaurios. Bueno, José Luis Espí, ¿de qué nos hablas? Dígame. Cuéntanos. Bien, hoy quería hablaros de un par de cositas muy, muy cortitas. La primera es, continuando un poquito con la intervención de la semana pasada, sábado pasado, pues estuve hablando sobre una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando uno hace fotografía astronómica, que es el enfoque, el tener perfectamente enfocada en tu cámara, CCD o reflex, el objeto que quieres fotografiar, porque una foto mal enfocada pues tiene poquito arreglo ya y desluce totalmente toda la toma, ¿no? Y la segunda pata del banco, digamos, es el guiado, ¿vale? El guiado es fundamental para hacer fotografía. Por ponerlo de manera fácil, el telescopio normalmente tiene unos motores, tiene unos motores para que cuando tú enfoques un objeto celeste, esos motores siguen a ese objeto con el fin de corregir el movimiento del cielo. Como todos sabemos, el cielo se mueve, se va moviendo de este a oeste. Vamos, se mueve el cielo. Es una ilusión óptica. Sabemos que los que se mueven son la Tierra, ¿no? La Tierra gira. Pero desde la Tierra, pues miramos al cielo y vemos los objetos salir por el este y ponerse por el oeste. Ese movimiento, que tarda un día completo en dar la vuelta, pues si quieres hacer una fotografía, tienes que tener algo que lo compense, que se mueva en la misma medida, en los mismos grados por segundo, para que la foto esté quieta en tu ocular. Y eso es lo que se llama el guiado. Normalmente, la montura que tú tienes con motores, por muy bien que tú la pongas en estación y mirando a la polar, etcétera, etcétera, siempre, tanto mecánica como electrónicamente, tiene siempre algún fallo. Los ejes no están completamente bien alineados, el bisinfín no está completamente a 90 grados con la corona, en fin, siempre tiene errores mecánicos, que se llaman, que hacen que tú no puedas poner demasiado tiempo de exposición, porque por muy bien que guíe el telescopio, acaba al cabo de 5 minutos o de 10 de ver, en vez de un puntito, una raya. Hay algo ahí que se ha movido. Y entonces lo que aparece el tema del guiado, que se puede hacer de varias maneras. Tradicionalmente, ¿cómo lo hacíamos? En la antigüedad, como yo digo, en la antigüedad se refiere a hace 5 o 6 años en la antigüedad para el tema de la fotografía astronómica, ¿no? Bueno, pues tú ponías un telescopio guía en paralelo con el tuyo que va a hacer fotografía y mirando por él, o sea, visualmente mirando por él, ibas corrigiendo con tus mandos, ibas corrigiendo para que siempre apareciera esa estrella o ese objeto en el centro. Eso era pues una fotografía que podía durar horas. Pues imagínate una persona mirando por un ocular horas, dándole a los manditos para ir corrigiendo. Eso era una cosa insoportable. Entonces, ha venido nuestra ayuda por el tema electrónico, como en todo, ¿no? Como en todo, ha venido los ordenadores y el tema electrónico a facilitarnos la vida. Entonces, ¿cómo se hace hoy en día este tema de guiado? Pues se hace tradicionalmente con un telescopio guía, pero ahora lo que se le pone al telescopio guía, en vez de es el ojo del fotógrafo, se le pone una cámara, ¿vale? Y a través de un ordenador tú ves en tu pantallita lo que ese telescopio guía está sacando. Entonces hay programas, mediante software, que tú, de las estrellas que tienes en el campo de tu pantalla de tu ordenador, señalas una de ellas y dices, quiero que siga a esta estrella. Entonces él se calibra, hace movimientos para norte, para sur, para este, para el oeste, para ver cuánto se desvía realmente tu telescopio respecto de cómo debería ser teóricamente ideal, y él automáticamente, una vez que se calibra, empieza a seguir esa estrella, y ahí ya tú puedes ponerte a hacer fotografías pues horas, ¿vale? Mientras que no hay una nube y se pierda la estrella guía o cualquier otro tipo de incidente, tú vas a tener tu ordenador, o sea, tu telescopio guía mirando a esa estrella, y por lo tanto el principal estará mirando a esa estrella. Y con eso pues hemos solucionado el tema de la fotografía enormemente. Es decir, que tú le des un botoncito y dices, guía esta estrella, y ya te olvides y te dediques a lo otro, que es hacer las fotografías, las tomas, guardarlas, etcétera. Pues ha facilitado eso un montón el tema de la astrofotografía. Y para más INRI, pues han salido unos sistemas de autoguiado, que se llama así, sistemas de autoguiado, que no son incluso demasiado caros. ¿Por qué? Porque tú, para hacer fotografía, necesitas un telescopio muy bueno. apocromático, que no tenga ningún efecto de coma, que no tenga ningún tema de cromatismo y tal, y valen muy caros. Pero un telescopio guía te sirve casi cualquiera, te sirve el buscador que tenemos todos en el telescopio, porque con que sea suficientemente luminoso para que se vean unas cuantas estrellitas y una de ellas te sirva de guía, pues casi cualquiera te puede servir. Y son bastante baratitos los telescopios estos de autoguiado. Vale, un poquito más caro vale la cámara, eso sí, la cámara que hace el seguimiento, pero estamos hablando de que el telescopio con la cámara puede andar por unos 300 euros, que es lo que va, que no es ni la mitad de lo que vale un telescopio bueno para hacer fotografía. Y con eso haces autoguiado más que de sobra. Todas las monturas ya tienen una clavijita que pone autoguide, que pinchas ahí tu cablecito. Por cierto, el cablecito que yo tengo de autoguido me lo hizo Joaquín. ¿Sí o no? Supongo. Sí, yo te dije, quiero que me hagas un cable de RJ12 de teléfono con 6 cablecitos y tal, y tú me lo hiciste. Yo te di los cacharritos y tú con la maquinita. No, lo que estaba pensando es, si te quieres dedicar a la fotografía para hacer las fotos como la última tuya y demás, hace falta una pastita, ¿eh? Sí, no, eso es... la fotografía es parte de que te hace falta una montura en condiciones, te hace falta un telescopio en condiciones para... La cámara principal, una buena cámara, y después el autoguiado. El telescopio de guiado, la cámara de guiado, el ordenador, batería... Sí, es una cosa que... Un coche para llevarlo todo. Vale una pasta. Lo que pasa es que los que tenemos afición por este tema, y vosotros también la tenéis, y acabaréis haciendo fotografías, estoy convencido, pues el que mayor que menos llevamos 20 años. Claro, no. De Magallanes, ¿cuánto tiempo más o menos? Y antes de Magallanes... Entonces, te surge, tienes un dinerito por ahí, de vez en cuando te surge una ocasión de comprarte de segunda mano algo y lo compras, y después, ahora que lo próximo que es, pues el telescopio guía, y lo próximo que es, pues una camarita que me haga guiado, y cuando pasan X años, como me ha pasado a mí, al cabo de estos años que llevamos juntos y haciendo fotografías bastante malas y bastante manuales, como he explicado al principio, pues cuando tienes el equipo ya medianamente potable, pues empiezan a salirte estas cosas. Pero claro, llevas arrastrando la experiencia de todos estos años, de equivocarte 20 veces, de ponerlo en estación mal 40 veces, de una sesión de fotografía se salen todas a desenfocar y tirarlas a la basura, etcétera, etcétera. Y poquito a poco, pues eso, va consiguiendo uno un equipito. Ahora mismo yo tengo más o menos todo lo que hace falta. Y me voy al campo, lo pongo todo en esto, y cuando voy a casa, por lo menos una o dos fotos buenecitas me llevo y a procesarlas, ¿no? Bien, pues hasta ahí el autoguiado. Otra cosa que quería comentaros simplemente era la revista de astronomía, Astronomía Magazine, que todo el mundo continuamos llamando Tribuna de Astronomía porque es la, digamos, su heredera, pues acaba de salir como todos los meses, ¿no? Y vienen artículos muy interesantes. En portada viene la detección de ondas gravitatorias desde el espacio. Es un sistema que vamos a mandar al espacio para detectar este tipo de ondas. Muy interesante viene un artículo de viajes, se llama Destinos Astronómicos, que es el péndulo de Foucault. Y hay una réplica del péndulo de Foucault en París, en el Panteón de París. Y un artículo muy, muy bueno sobre lo que se puede ver allí y demás. Hay otro también muy interesante, que es las Pléyades a simple vista. Y hace un estudio de a ver, según qué tipo de persona, cuántas tú eres capaz de ver a simple vista. Porque Pléyades hay 40 o 50 allí dentro, ¿me entiendes? Pero a simple vista hay que ves 6, que ves 7, que ves 8, hay quien ve 10... ¿Entiendes? Y es un artículo bastante interesante. Lo de siempre, es decir, cuerpos menores, a ver, los meteoros y cometas de este mes, asociaciones, viene un artículo sobre la asociación del mes. ¿Qué más? Ah, y en astrofotografía viene la tercera entrega de astrofotografía. Es una serie que no sale todos los meses, pero este mes sale uno, que es la tercera entrega de astrofotografía, muy interesante, que ya se mete ya en el tema, hasta hablando de las monturas, de los telescopios, y ahora se mete ya en el tema de hacer la fotografía. ¿Vale? Un artículo muy interesante que quizá para otra ocasión lo comente, porque me parece muy, muy bueno. El cielo del mes, etcétera, etcétera, ya todas las demás efemérides. Como fundamental, eso más o menos lo que viene su artículo de astrobiología, de astronomía diurna, que viene sobre el sol, etcétera, etcétera. Está bastante bien. El tema, por ejemplo, del péndulo de Foucault, que ya lo he leído, y bueno, noticias cortas, el gigante comienza su andadura, el gran TECAM está a puntito ya de arrancar y tal. En terminología hay una sección nueva que me parece muy interesante, que es terminología astronómica al español, y esta vez viene piggyback. Ajá. Piggyback, en paralelo, lo traducen como eso, en telescopio en paralelo. En paralelo, queda más técnico, sí. Ahorcajadas, pero eso, ahorcajadas. Y el otro tenemos... y la otra palabra es más en paralelo. En paralelo se utiliza más. Paralelo. Y otra es el timing. Timing es cronometrar, lo traducen como cronometrar. Coger el timing de algo, tal, cronometrar. Uh-huh. Medir el tiempo, cronometrar, el timing. En fin, aconsejarlo totalmente, todo el mundo que quiera. El más extenso es el de ondas gravitacionales. Todavía no lo he leído, lo compré hace poco, pero está por lo visto muy, muy interesante. Y el taller, o sea, y lo que es el taller de astrofotografía, que eso siempre. Y la sección de fotos, por supuesto, tiene una foto estupenda. ¿Viste la conjunción el sí, sí. Fue el domingo, ¿no? Sí, yo la estuve viendo, no me pilló en el sitio para tener cámara a mano y eso para hacer fotos, pero sí la estuve viendo. Yo se lo tengo que agradecer a Alfonso, que lo puso en Facebook y lo recordó de mirad ahora la luna con Saturno, y digo, es verdad. Y entonces sí. Salí a la azotea allí de mi casa. Y veía una luna perfecta, pero yo decía, ¿y dónde está Saturno? Que no, o sea, y entonces cogí un telescopio ya, lo puse. Y estaba muy, muy cerca. Estaba muy, muy cerca. La verdad ya que después sí. La veía, se veía, y tú decías, sí, es que se ve la luna y se ve un puntito justo. Un puntito detrás, justo arriba, sí. Y era. Fíjate que en algunos sitios creo que la parte de África, me parece que era, allí era ocultación. Ocultación, sí. Era tan cerca que desde aquí no, pero unas latitudes más bajas ya se ocultaba por completo. Pues he visto por ahí fotos, no sé si habéis visto alguna, por Facebook incluso he visto unas de Pepe Fraile, muy buena. ¿Vale? Magníficas, con la luna muy bien y Saturnito con sus anillitos muy bien, en el mismo plano. Ajá. O sea, magníficas fotos he visto, sí. Que dice Mari Carmen López que sabes tú, y yo digo, eso es lo que estás haciendo leyéndolo, y tú no lo sabes. Aquí tengo la revista, no estoy leyendo nada. Bueno, lo que tengo aquí en el tablet es la revista del mes. Pero que por cierto, que este mes, la revista del mes de la astronomía, la he comprado en versión digital. Ajá. Ya no la traigo en papel, la tengo aquí dentro. ¿Y qué? Desde que tengo el tablet, pues como me da igual, es más barato, lo bajas en el momento, no tienes ni que ir al kiosco. Y ahora, eso la editorial gana con eso, porque ahora si tú coges, le repartes la revista a todo el mundo, ¿qué pasa? No sé, yo me la he bajado para mí y no. No, pero ¿sabes no que se la he vendido todavía nada? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, ha sido un PDF, ¿no? Coges. Esto es un PDF, sí. Es una ruina para la revista, ¿no? No lo sé. No sé si esto se puede pasar. Está personalizado el PDF, yo creo que sí. De alguna forma. Eso es lo que yo me refiero, que tiene que tener alguna protección, porque. Yo le doy a... Tú la compras, te viene un correo, pinchas en ese enlace y lo bajas. De todas formas, es que todo depende del precio. Porque si tú te fijas en las aplicaciones de móviles, cuando te dicen 80 céntimos, un euro... Pues tú dices, pues normalmente lo compro, la gente lo paga. Lo paga, no se dedica. Mira, a la revista, lo va a piratear. Decía, si tú pides una barbaridad, pues seguramente... Mira, la revista en kiosco vale 5 euros y 3 y medio aquí. Pues 3,50 euros, yo no me doy vueltas a piratear nada, me traigo mi revista, ¿me entiendes? 3,50 euros no me resulta tampoco. ¿Te suscribes por 3 meses? 9,95. 3 revistas, 3 meses. Yo ya te digo, como tengo el tablet y me es muy cómodo leerlo aquí, pues de un tiempo a esta parte las estoy bajando. Pero me las compro, digamos, o sea que... Hay que contribuir a la ciencia. Ahí sí se entiende. Lo que no se entiende es que un libro en papel vale 20 euros. Claro, un libro en papel vale 20 euros el EPUB y en PDF vale 15. Vale o 18. ¿No? Y dices, bueno, ¿qué pasa? Te ahorras 2 euros y no tienes ni papel ni soporte ni nada. Eso sí me parece más grave, pero que te cueste la mitad o es una revistita que tiene mucha calidad, que tiene muchas páginas, tiene 100, casi 100 Hablando páginas. Hablando de libros... 3 euritos, pues yo me la compro. ¿Qué quieres que te diga? Estoy leyendo... Lo voy a leer aquí en el navegador porque quiero decirlo bien. Una novela que me está encantando, para que tengo tan poco tiempo de leer ahora, pero que por lo menos lo que estoy leyendo me está gustando. Vamos, me dice que no hay resultados, a ver. Pues sí, hay resultados. Se llama la novela Tulipanes de Marte. Tulipanes de Marte. De Marte. Y el autor es Javier Llanes. Trata de la historia del primer astronauta que llega a Marte. ¿Vale? Cuenta su historia. No voy a contar más. El libro tiene una particularidad. Se parece mucho a uno de García Márquez. Que te dice que al principio dice el final del libro es este. Dice, porque ¿para qué lo voy a tener usted aquí entretenido leyendo una cosa que a lo mejor no le gusta solamente por conocer el final? O sea, te explica el final al principio. Sí. Dice, ahora, el final es este. Ahora usted, si le interesa la historia, siga leyendo. Y si no, ¿para qué le voy a hacer perder el tiempo? Yo he sido uno de los que he seguido leyendo, porque me interesa la historia. Y te está interesando, ¿no? Sí, porque empieza contando la infancia de este astronauta con su amigo y otra amiga en Kenia. Y con su primer contacto con un telescopio, con la ciencia, ficción. Y a los que nos gusta todo este rollo, nos gusta. Claro, claro. Ahora, el final me lo sé, ¿no? Tengo que juzgar el centro de un libro un poco extraño en ese sentido. Pero un lenguaje muy claro y muy, muy bonito. Lo pues recomiendo. Sí, está bien, lo apuntaremos también a ver. Apuntarlo y para leerlo. Tulipanes en Marte, lo apuntaremos. Tulipanes en Marte. ¿Con quién nos vamos? ¿Con los malos gérmenes del barco o no con, con don no, Joaquín? No, conmigo, Barroso. Conmigo. Contigo, que nos vas a hablar de alguien que yo no me acuerdo quién era. Vamos a seguir con el libro Viaje a las estrellas de Guillermo Abramson, libro que recomiendo, sí, un libro 100%, ¿verdad? Cortito y muy bien. Y estamos contando la historia de cómo se midió la paralaje estelar. Recordando que mi sección, que es como el Guadiana, que aparece y desaparece, ahora lleva una racha buena. Ahora sí, hay una rachita buena de apareciendo. Ahora está con una rachita buena. Os recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando de Galileo, que fue el que puso, el que enfocó el telescopio al cielo. Y fue el que fomentó, digamos, una carrera para medir la paralaje estelar y demostrar de esa forma de que la Tierra se movía. Él propuso dos métodos para medir la paralaje. Fundamentalmente, uno consistía en poner un telescopio fijo apuntando a las estrellas y medir el movimiento de las estrellas que pasaran por delante de ese telescopio, en el ocular, a lo largo del año. Y otro era observar unas estrellas dobles de brillo muy distintas para comparar... comparar el movimiento mutuo de una estrella con otra y de esa forma lograr medir lo que es la paralaje en esas estrellas. Bueno, pues una vez que Galileo lanzó el desafío, recogieron el guante pues casi todos los científicos de la época. El primero que recogió el guante fue un tal Robert Hooke, un personaje un tanto peculiar, ¿vale? Robert Hooke fue un niño enfermizo, tanto que esperaba que se muriera el pobrecito, pero no murió, vivió. Eso sí, siempre estuvo mal y estaba acosado por dolores de cabeza, de composturas estomacales, insomnio y pesadillas, terribles pesadillas. Dice, era de aspecto algo inusual. Una tremenda escoliosis le impedía mantenerse erguido. O sea, digamos que era difícil de mirar. Dice, un amigo lo describe como de estatura mediana, algo torcido, pálido, cara un poco pequeña, pero cabeza grande, ojos saltones y no muy rápido, y un ojo gris. Menos mal que era amigo. Menos mal que era su amigo. Y la tela, ¿eh? A pesar de todo, a pesar de que el muchacho era feo, o al menos era feo, se ganó el respeto y la amistad de muchos de sus contemporáneos. Nunca se casó, pero por lo visto tuvo éxito con las mujeres, tuvo cantidad de amantes. Además las trataba bien, después le buscaba marido y esas cosas. Uh-huh. Para que se... era otra... amante y le buscaba luego maridos. Sí, sí, sí, a sus amantes, a las mujeres. Joder, qué tío más elegante, ¿no? Que... Es una forma también de quitártela de en medio. Está bien. Está claro, vamos. Ahí va, ahí. Otra cosa que hizo este hombre es que se enfrascó en interminables disputas pues con célebres astrónomos y científicos de la época, como con Johannes Hevelius, con Flamsteed y con el propio Isaac Newton, a quien le reprochaba haberle robado las ideas de la gravitación y de la inercia. La cita de Newton, esa de si he alcanzado a ver más lejos, ha sido parándome sobre hombros de gigante, fue en una carta a este hombre, a Robert Hooke. Entre otras cosas, parece que llevaba un poco de doble sentido en eso de hombros de gigante. Me he subido en hombros de gigante. Porque como cuando ese hombre no está un poquito bajito y encorvaete, pues nada. Robert Hooke fue el encargado de los experimentos en las reuniones semanales de la Royal Society. De hecho, fue fundador también de la Royal Society. Y esto es lo más interesante. Más de 1,000 inventos llevan su nombre. O sea, es increíble este hombre que inventó bombas de vacío, compresores de aire, resortes de espiral para relojes, instrumentos de meteorología, barómetro, higrómetro, anemómetro, calculadoras mecánicas, el diafragma de iris, o sea, lo que llevan las cámaras de foto. Diafragma de iris, que se ha lo inventó él. Sí, con... La amalgama de mercurio, que por lo visto eso lo utiliza bastante en empache y demás. También dice que lo inventó él. El mecanismo de relojería para los telescopios. Los estudiantes lo recuerdan por la ley del resorte, la ley de Hooke. Fue un precursor de la teoría ondulatoria de la luz, del origen del impacto de los cráteres lunares, de la estructura de los cristales, de la evolución biológica, de la expansión térmica y de ideas fundamentales sobre la gravitación y la inercia. O sea, la verdad es que el salto fue... Tocó todo, ¿no? Fue un coquito. Lo único es talento, que... Y además un talento... mental acompañado con manual, porque construía un montón de cosas, digamos, físicamente, sí, bombas, relojes, tal. Él, le dicen que era el Leonardo del siglo XVII. Claro, claro. El problema que tuvo es que se encontró, digamos, con uno de los grandes cerebros de la humanidad. Que era Isaac, claro. Con Newton. Hooke perfeccionó el microscopio y publicó observaciones en un libro que se llamaba Micrografía, que dicen que las ilustraciones merece la pena de verlas. Traga el gran incendio de Londres, Christopher Wren y Robert Hooke se encargaron del diseño arquitectónico para la reconstrucción de la ciudad. Entre otras obras, Hooke diseñó el Observatorio Real de Greenwich y el monumento en recuerdo del incendio de Londres. El monumento resulta que era una enorme columna hueca. ¿De Monument se llama? Yo subí hasta arriba. Uh-huh. Era ese, ¿no? Se llama The Monument, en inglés. Que es en recuerdo del sitio donde había comenzado el siniestro, el incendio. Y pues si vas a Inglaterra y subes al Monument y subes hasta arriba andando, después te dan un diploma. Yo tengo un diploma. Familia Espí Suárez ha subido al Monument. En serio, tengo yo un diploma. Bien, pues... Hooke observó que la estrella Gamma Draconis pasa por el cenit de Londres todos los días, ¿vale? Gamma Draconis es una estrella como otra cualquiera. Lo que pasa es que tenía esa peculiaridad, que pasaba por el cenit de Londres todos los días. Dice, aprovechando esta circunstancia casual, pues Hooke propuso intentar medir su paralaje con el método 1 de Galileo, o sea, bien observando la estrella con un telescopio en vertical. Fijo, digamos, ¿no? Todos los días para ver su desplazamiento, ¿no? Observar hacia arriba tenía una ventaja importante y es que se evita el efecto de la refracción de la luz de las estrellas al atravesar la atmósfera de la Tierra. Hooke lo sabía, porque el tío de óptica sabía bastante. En 1669, Hooke puso manos a la obra. Recortó un pedazo del techo de su casa y un pedazo del piso de la planta alta para hacer lugar a su telescopio cenital. Un tubo con una lente objetivo atravesaba el techo apuntando verticalmente hacia arriba, mientras el científico observaba por la lente ocular echado en el piso de la planta baja, con la cabeza sobre un pequeño almohadón. Cuando Hooke comenzó a observar, pues de inmediato empezó a encontrar inconvenientes, pues pérdida de alineación, movimientos por el efecto del viento sobre el tejado, la incomodidad de estar echado en el piso. A pesar de todo, a media distancia de Gamma Draconis al CERN de Londres, los resultados preliminares parecían indicar que había una paralaje observable. Tras un pequeño accidente desafortunado, en el que se rompió la lente del telescopio, pues Hooke decidió que se acabó, que abandonaba ya el proyecto, ¿no? Según dijo, se habría necesitado un instrumento mucho mejor. No obstante, él publicó sus observaciones, apenas 4 observaciones en 4 meses, convencido de que había observado la paralaje estelar y demostrado la veracidad del sistema copernicano. Por supuesto, le criticaron que yo con 4 mediciones tú no puedes hacer esas cosas, no puedes afirmar tanto, ¿no? Uh-huh. Hoy sabemos que la expectativa de paralaje que él tenía eran exageradas, ya que la paralaje de Granma-Draconi es 1000 veces menor que la que él creyó medir. ¿Vale? Se necesitaba, en efecto, un instrumento mejor y, sobre todo, más paciencia. Que eso lo tendrá el siguiente observador. La siguiente entrega, ¿no? La siguiente entrega, que no es de Hooke. Y listo, con eso quedamos. Por cierto, de Hooke no hay ninguna imagen. Y las malas lenguas dicen que, como él era el secretario el que gestionaba los inventos de la Royal Society y fue uno de los fundadores, parece ser que había algún cuadro. Pero era tal el enfrentamiento que tenía con Newton, que las malas lenguas dicen que, como Newton después fue el presidente, quemó ese cuadro. ¿Eso se ve? ¿Dónde se ve eso? En Cosmos. En Cosmos. Me parece que es en el segundo o el tercer episodio de Cosmos. Que habla de Hooke. Hablan de Hooke y además lo ponen verde. Sí. Lo ponen bastante mal. Empiezan a decir personaje taimado, de traicionero. La verdad es que le gustaba un poco. Ese tal Newton también tenía un genio, ¿no? Bueno, el Newton era un personaje también de ese de para allá. O sea, el coger y cuando él mandó allí quemar el cuadro del otro, ya te está diciendo qué tipo de persona. Como si aquí llegara el presidente del Congreso de los Diputados y fuera quemando todo lo que fue encontrando, ¿no? Claro. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco, ¿de qué nos va a hablar usted? Pues yo venía a comentar, a raíz de artículos que han escrito compañeros nuestros en nuestra web, aprovecho para volver a magallanes.es. Ha habido uno de los más recientes, aparte de estas fotos de la conjunción Luna-Saturno y algunas de cielo profundo que hay por ahí, bastante mona. Yo creo que eso lo han copiado, esas fotos. No. Esa está copiada y pegada. Tengo unas tijeras digitales y recorto de la revista. Te lo digo porque esa foto la he visto yo antes, o sea que... Pues hablaba Agustín, nuestro compañero, hablaba de hacía eco de una noticia de erupciones solares, ¿eh? Y venía a hablar un poquito, aprovechando esto, de qué son esas erupciones y de la actividad del Sol y de sus periodos, ¿no? Porque esto no es nada extraño. Lo primero que hay que decir es que, bueno, las noticias suelen ser, como siempre, muy impactantes, que si una eyección de masa coronal se ha detectado y rumbo a la Tierra, pues en cuestión de horas, pues habrá una magnífica aurora boreal y austral, y algún problemilla electromagnético en algunos satélites en altura o incluso dentro de la protección que tiene nuestro planeta, o sea, en superficie puede llegar, pero que eso es lo más normal del mundo. Dos preguntas. Una pregunta normal y otra pregunta de ignorante total. La primera, según lo que tú estás diciendo, las auroras boreales pueden predecirse. Sí. ¿Todas? No tenemos tecnología suficiente. Vale. Ahora se está mejorando mucho desde que está el satélite SOHO monitoreando el Sol completamente las 24 horas del día, se está mirando y como el Sol irradia esas eyecciones, se llaman eyecciones de masa coronal, en todas direcciones, las que van en opuesta a la Tierra no nos importa, entre comillas, digamos, no, nada más que para evaluar la actividad solar. Pero las que nos afectan son las que vienen en la dirección de el Sol-Tierra, claro. En la que hay. El problema es que la dirección Sol-Tierra para un satélite es el centro de la imagen. ver una cosa que sale en tres dimensiones del centro de una imagen en plana es complicado. Nosotros vemos efectivamente perfectamente las eyecciones de masa coronal en los bordes del Sol, pero los del borde los del que Sol vienen para acá, ¿no? De la Luna vemos siempre la misma cara, pero del Sol vemos siempre la misma cara. No, porque la rotación solar, aparte de ser como las de los planetas gaseosos, diferencial, que tiene una velocidad en los polos y otra en el ecuador, no tiene nada que ver con la ni con la rotación terrestre ni con la traslación terrestre, así que se ve el Sol. ¿Puedo ver una mancha solar que esté formada y la puedo dar la vuelta? Claro, la puedo ver cruzar, desaparecer y dentro de y la gente la sigue y ve su evolución. Hay algunas que crecen, que se disgregan, que se separan en dos, que evolucionan. ¿Cómo podría ver yo las manchas solares de noche? De noche es muy fácil. De noche por internet. Por internet. Yéndote a las webcams esas que tú tanto te gustan. En Australia. Volviendo a la... El SOHO es lo mejor para ver porque encima tiene todas las longitudes de onda. El SOHO. El SOHO, el satélite SOHO, te está dando fotos continuamente 24 horas del día. Que menos mal que hay uno. Tus diurnas y tus nocturnas. Que menos mal que hay un solo satélite SOHO. Sí. Inciso. Dice, cuando un ingeniero de sistema tiene gemelo, no tiene gemelo, tiene un hijo y su copia de seguridad. Ahí va. Porque menos mal que solamente hay uno, porque si hubiera dos satélites ojos, serían los ojos. Los ojos. Y entonces ojos. Aquí diríamos, bueno, con los ojos podemos ver el Sol bien, fíjate que se ponía a montar. No, ahora mismo te hablo de memoria, pero el tema de pillar la dirección concreta de una eyección de masa coronal que he comentado, que es lo complicado, no me he ido por aquí en lo que las páginas que tengo abiertas ahora, pero lo ideal es tener visión estereoscópica, precisamente. Claro. Que sean dos satélites a la vez. A la vez, con distinta perspectiva, que vean la misma eyección de masa coronal. Entonces, claro, analizando la diferencia entre las dos imágenes, como hacen los ojos y el cerebro humano, se detecta la dirección. Con un solo satélite no hacemos nada. Que ahora los que no son andaluces no están escuchando, están riéndose. Es que decimos los ojos, ¿no? ¿Cómo se dice, Osurbí? ¿Cómo se dice? Los ojos. A ver si lo dicen. Bueno, lo dice bien, nosotros también lo decimos bien, para que decimos como decimos aquí, los ojos. Escúchame, y ahora a la pregunta ignorante que yo iba. El que esté nublado no influye en que haya una aurora polar boreal. Sencillamente está, pero no la vemos. No se ve igual de espectacular, supongo, porque los colores estos verdosos, anaranjados, del oxígeno ionizado. ¿Puede iluminar una nube por dentro? Está por encima de las capas de nube, porque está en la ionosfera, está en la parte alta donde ya no hay nube. Si te pilla una nube en medio, lo verás mal, pero el tono... de hecho, yo creo que he visto alguna fotografía de alguna aurora boreal nublado. Y el tono, de la nube, en vez de celeste o en amanecer o en noche, negro o clareando del cielo, está amarillento, está verdoso, está anaranjado, pero no se ve la aurora. La digamos, otra pregunta, cuando hay una aurora boreal... Es verdad que dicen que hay una gemela, en cada pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si, por ejemplo, si uno está en una ciudad de, digo yo, de Laponia, en el norte de Suecia, ¿vale? Y otra persona está en Rusia, en Rusia también, sí, en el mismo círculo polar ártico, pero a distinta longitud. ¿Vería la misma aurora? ¿Eso se ve en todo el círculo polar ártico? ¿O son muy localizadas sobre pueblos? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, te entiendo. Si una aurora boreal se ve desde grandes regiones, ¿o son muy locales? Las auroras son de grandes dimensiones, a escala planetaria entera, de todo el casquete polar. Lo único... que son oscilantes, o sea, son como, si habéis visto los time lapse, esto, lo que sea, tienen como, es como un velo moviéndose al viento, al viento así, que tiene oscilaciones, que no rellena completamente el espacio. A mí me recuerda de la Tierra globalmente. Me recuerda, no tiene nada que ver, a las barbas de las ballenas, ¿no? De estas que se dibujan. Uh-huh. A eso me recuerda. Uh-huh. Se supone que lo que tú decías, si uno lo ve en un sitio muy al norte, está claro, y otro en una longitud completamente diferente, la aurora la misma, pero el aspecto que tiene en ese momento no será. No, aunque hay cosas por ahí de que incluso desde el norte de Cataluña se han podido ver alguna vez. Sí, hay algunas que se ven a latitudes bastante bajas en, para lo que uno espera que una aurora, pero vamos, que complicado. Hay expediciones y cosas. Muchas veces en la propia revista de astronomía, no hace muchos meses que yo leí un artículo también sobre alguien que ha ido a una zona especialmente para ver aurora. No tiene nada que ver que sea invierno o verano, hombre. En invierno hay más hora de oscuridad, pero sitios de Noruega, sitios que no tiene nada que ver que sea invierno o verano. Que en invierno, lo importante, hombre, que tan al norte, que invierno sea para que esté más oscuro, ¿no? Obviamente, verano, sí, si es muy al norte y que no sea de día 24 horas. Como claro, que... eso es lo que digo. Claro, esta es la cuestión. Claro. Te imaginas que te va... La aurora... Ahora que... En verano. En verano, que hace calorcito. Y está el sol fuera 24 horas. Entonces, bonita es muy, aurora. Es muy difícil. Yo creo que eso le tuvo que pasar, que puso en Diario de Jerez, este año las Leónidas a las 12 de la mañana, no habrá ni que madrugar. Las Leónidas, las Perseidas. Bueno, diga. Sigo. Pues ya que está aclarado más o menos, vamos a ir avanzando un poquito hablando de los ciclos solares. Estaba hablando de que esa actividad solar no es nada extraña. Y lo que sí se ha descubierto desde 1700 y pico, que se está estudiando las manchas solares precisamente, con filtros, el estudio es simplemente contar diariamente las manchas individuales y los grupos de manchas, porque las manchas están en grupos. Entonces, haciendo un estudio determinado con el número de grupos que hay, el número de manchas que hay y cómo van evolucionando, se puede saber la actividad del sol, y se ha demostrado de que la actividad, el sol fluctúa, no es constante, tiene rachas de mayor actividad las manchas solares son como agujeros dentro del sol por el que salen líneas de campo magnético muy fuertes, ¿vale? Esas líneas de campo magnético digamos que anulan el plasma que hay en el sol caliente y aíslan una zona que se enfría. Entonces, al notarse frío con respecto al resto del borde del sol, aparece oscuro. Entonces, digamos que esa salida de las líneas de campo magnético se ven desde fuera como manchas. Entonces, si tú evalúas el número de manchas, pues sabes si hay más o menos actividad. Más actividad del sol significa más cantidad de manchas y más grupos de manchas. Después tiene una evolución determinada y todo eso. Se ha descubierto, primero, que el sol tiene un ciclo un decenal, o sea, de 11 años, o aproximadamente 10, y pico, no llega a 11. Ese es el primer ciclo claro que se ve cuando se empieza a estudiar ese número de manchas. Que cada 11 años hay un subidón, hay una oscilación, es una onda perfectamente que sale en las gráficas, que con un máximo y un mínimo, y cada máximo o mínimo consecutivo son aproximadamente 11 años. Después se ha visto que esos máximos y mínimos no coinciden en cantidad. Y entonces se empezó a sospechar de que había un ciclo mayor, de mayor longitud, o sea, de no 11 años, sino mayor, que causaba que esos máximos no fueran siempre los mismos, sino unos años de máximos fueran máximos muy, muy gordos y otros máximos un poquitín más pequeños, y los mínimos igual. Ese segundo ciclo se llama el ciclo de Gleisberg y es aproximadamente de unos 80 años. Tanto 80 años. Ese fue el ciclo que descubrió Gleisberg, ¿no? Hombre, sí, se llama ciclo de Gleisberg. El tipo este de Gleisberg tendría algo que ver en el tema. Digo yo. Es que si no, se lo ponen. Lo descubrió Hausler, pero se lo dedicó a su cuñado Gleisberg. Digo, que me acuerdo del chiste este, dice, ¿tiene usted el síndrome de Hausen? Sí. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé, señor Hausen. Pues ahí está. Por eso. A ver si nos enteramos, ¿no?, de quién bueno, es. Bueno, me están intentando distraer con otra de mis grandes aficiones, que me la estoy perdiendo. Que sepa la audiencia que estoy sacrificando la Fórmula 1 que se está... Y yo la Vuelta a España, que hoy llega la etapa buena. Que ha pillado la hora del programa justo lo más emocionante, que es la clasificación. Yo no estoy sacrificando, le estoy sacrificando a alguien un día de playa que me va a costar, a ver cómo me cuesta. Pues este ciclo de Maunder, de Gleisberg, que se diga. No, de Maunder es un mínimo, hay un mínimo. Maunder, hay un mínimo el Maunder, que se llama así. También estudió el ciclo de Gleisberg, se me han cruzado los nombres, pero tengo un porqué, ¿eh? Porque hubo una época en la que hubo observaciones solares que se vieron muchísimo tiempo, muy, muy, muy, muy pocas manchas solares durante un periodo largo de tiempo, y se sospechó de que era que ese ciclo superior de 80 años estaba en su fase mínima. Como el que lo descubrió fue Maunder, pues desde entonces a ese periodo de baja actividad solar, 1700 y pico, ahora os digo, se le llama desde entonces mínimo de Maunder, que es el mínimo de ese ciclo de Gleisberg. Bueno, es que está un poquito... Madre, Carmen López lo está apuntando todo ahí porque... Y todo acaba en ver, ¿no? Por ejemplo, los ciclos de 11 años no tienen repercusión, salvo en los años de máximo, que haya alguna tormenta más que otra o eyección de masa coronal, que haya algún problema con satélites artificiales o de comunicaciones. Nosotros los ciclos de 11 años prácticamente ni los notamos. Pero planetariamente los ciclos de Gleisberg sí. Eso, al ser ya amplios, son una de las causas probables de los cambios climáticos. Y de hecho, hay estudios bastante ya asentados de que el mínimo de Maunder fue el único que se ha descubierto, fue el causante de lo que se llama la pequeña edad de hielo que hubo en Europa en 1700 largos. Ese ciclo, cuando pasen 80, cada 80 años baja esa actividad, y también se está viendo que esos mínimos cada 80 también varían. Luego puede haber un ciclo superior que cause pues ya periodos glaciales, ya a escala de miles de años, millones de años. Eso da la sensación de que que el sol tiene un reloj dentro. Sí, sí. Mientras que no le falle el combustible nuclear, el hidrógeno. Todos los procesos son cíclicos, digamos, ¿no? Y se repiten más o menos. Mientras que esté, digamos, en juventud lozana. ¿Qué origen puede, o madurez? ¿Qué origen puede tener en una estrella un ciclo así, no? Hombre, y dale suerte, o sea, vamos a tocar madera porque el sol es muy tranquilito. Imagínate los ciclos que hacen las cefeidas. Sí, sí. Las variables. Los ciclos de las cefeidas son de veintitantos días y que la estrella casi dobla su tamaño. Imagínate. Pensando también, por ejemplo, el doble de grande cada veintitantos días. Los púlsares, ¿no? Claro. Bueno, el pulsar ya es un rayo que te apunta, no es la propia estrella la que... Por la rotación de la estrella, pero hay estrellas variables que es que... Pero que una cosa tan caótica aparentemente, una estrella que es una bomba de hidrógeno y que tenga ciclo... Sí, tiene, sí. Tiene. Eso es un misterio, ahí hay algo. Ahí hay algo. Tiene un relojito dentro, es alguien que le da cuerda. Alguien le ha puesto el reloj. Puede eso probablemente sea, hasta que no tengamos buenas ecuaciones de fluido, de plasma, de cómo se transmite el calor desde el núcleo al borde de la estrella, qué tipo de actividad, qué tipo de reacciones nucleares, porque las hay, depende del tipo de estrella, tiene las tranquilas, el ciclo de carbono, el ciclo de Bethe, el ciclo de protón-protón, en fin, hasta que eso no se pille bien, no podremos hacer un análisis de por qué las estrellas fluctúan y existen ese tipo de estrellas variables que cambian tantísimo en tan poco tiempo. Afortunadamente, la mayoría de las estrellas, pues porque dentro de las estrellas que se ven, variables de ese tipo tan violentas son pocas. Se cuentan, digamos que hay un catálogo, pero hay miles y miles de estrellas que son tranquilitas como el Sol. El Sol nos puede servir de muestra para saber cómo es una estrella tranquila, pero hace falta muchísimos datos. Fíjate que te estoy comentando que se descubrieron los ciclos de 11 años hace poco. Lo del mini de Maunder se ha relacionado con cambios climáticos en la Tierra desde hace nada. Necesitamos mucho más información, muchísimos más años de datos para saber si hay un ciclo superior, que es que las ondas suelen salir con armónicos superiores siempre. Eso es una cosa que le pasa al agua de mar, le pasa a la atmósfera y le pasará al Sol. De algo tan importante como el Sol, porque sin el Sol no estaríamos aquí. Bueno, poco más, ¿no? Ya está, hemos terminado prácticamente. Hemos terminado prácticamente, casi en punto. Me ha gustado a mí eso de los ciclos solares. Eso los astrólogos no lo tienen en cuenta, porque eso tiene que influir bastante. Yo diría que afecta mucho más que un rayo cósmico o un pión que se ha descompuesto en la capa alta por un rayo cósmico. Te dé en algún sitio y te atraviese y te queme algo y te haga pupa, digamos, porque puede hacer cáncer porque son partículas de alta energía. Antes de que te pille en la casa de... La casa 7 Plutón. La casa 7 te pase una conjunción de Venus con Plutón. Eso me refiero, que a lo mejor un ciclo solar te emite una serie de radiación electromagnética que te puede influir a ti en tu cabeza, te puede dar dolor de cabeza, te puede cambiar el humor, yo qué sé. Para el que le guste la ciencia ficción, que revise El Núcleo, la película El Núcleo, sí. Que es de un problema que se detecta en el Sol e intentan entrar, en la Tierra. Pero en la Tierra, prácticamente el núcleo de la Tierra, las temperaturas son como del borde del Sol, en un futuro quizás, se puede arreglar. El núcleo es que hay alguno de Star Trek que reparan soles, ¿no? Que estaban en algún episodio de eso. Ya se hace el núcleo versión sol. Reparar el sol, ¿ha dicho algo? Bueno, chicos, pues nos vamos. Al pirri. Seguimos con la... Hay una actividad en el Torcal. Con la vendimia, ¿no? ¿Qué? Con la vendimia, seguimos con las actividades de las fiestas locales. ¿Qué actividades? La vendimia. Ah, bueno, la de Jerez, ¿no? Claro. Fiesta de la vendimia. La fiesta aquí, que hay muchas actividades, muchas cosas en nuestra ciudad. Y lo que iba a comentar... Eso de la rada en Antequera. De la rada que organiza en el observatorio del Torcal, ¿verdad? Que además es la ciudad andaluza con más, importancia con respecto al sol. Porque el sol siempre sale por Antequera. Exactamente. El 20 de septiembre, en el Observatorio del Torcal, en Málaga, hay el Observatorio Astronómico del Torcal, OAT, abreviado, hay una jornada noche de observatorio astronómico, que me han comentado el propio Agustín, que ha subido el post, que se apunta. Ya tendremos representación en el observatorio. Sale baratito si eres miembro de las radas. Si no eres miembro, te sale más caro. Eso con es. Que apúntate a una agrupación astronómica. ¿No? Claro. Y luego no te quejes. Ahí está. Bueno, que nos vamos. Hasta el sábado que viene, ¿vale? Hasta sábado que viene. Adiós. Cuidado con el asteroide mañana por la tarde. Adiós.